Hola, soy Dafne Zamudio, miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco. Quería comentarles que el día domingo, a eso de las 4 de la madrugada, en la localidad de Fontana, en un barrio que se llama Banderas Argentinas, un barrio muy humilde, que en su mayoría son de comunidades originarias, de la etnia Qom. Bueno, sucedió un hecho que lamentable, aberrante, pero no extraño y no fuera de lo que viven cotidianamente estas comunidades, esta gente, no solo por ser Qom, sino por ser pobres. Ese día estaban en una casa particular, sentados en el patio delantero de la casa, unos muchachos jóvenes que estaban con sus amigos y de repente ven que pasan corriendo otros chicos que pasan corriendo y pasan por la casa. O sea, es importante saber que describir un poco el lugar, porque no es una casa muy humilde, que tiene, o sea, calle de tierra, el patio es de tierra, no hay un portón, no hay un muro, es simplemente un alambre que cruza y que está abierto. Es abierto, pero es el patio delantero de la casa y después está la casita. Ellos estaban ahí, pasan estos chicos corriendo, atrás viene corriendo la policía, entonces estos chicos, los dueños de casa, los que viven en esa casa, se asustan y se meten adentro de la casa. Intentan meterse y ahí, bueno, sucede todo lo que vieron en el video. Con el agravante de que había niños, había ancianos, había un anciano, había un chico discapacitado. Lo logran sacar a la policía, los tirones, lo sacan, como se ve ahí, lo sacan a uno de los pibes para adelante. Se mete la hermana a querer defenderlo, que estaba ahí con una amiga. Y bueno, ahí empiezan, la chica le pedía a los gritos que lo suelten a su hermano, y ahí empiezan a pegarle a ella. La agarran de los pelos, la revuelcan, la llevan arrastrando de los pelos. Y bueno, los detienen a todos ellos. La chica relata que dentro de la comisaría, a ella y a su amiga la meten en una pieza oscura, sin luz, y que le tiran alcohol y le dicen que le van a prender fuego. Esto todo mientras eran manoseadas y golpeadas. Todo el tiempo diciéndole que le podía pasar cualquier cosa, digamos, con amenazas e insultos. Y después de ahí las llevan a sanidad y son liberadas después. En sanidad tampoco se deja mucha constancia de todo, porque en sanidad se hace una revisión por fuera. Y supuestamente tienen que hacer una derivación que jamás le hicieron, siendo una de las chicas menor de edad. Bueno, esto fue sucediendo durante todo el día, estas idas y venidas, la familia la intentó llevar al centro de salud, la llevó al centro de salud y al hospital. De allá, donde tampoco nadie quería atenderlas en un principio, porque nadie se quiere meter con la policía, esto según relato de ellos, que les manifestaban tanto enfermeros como personal de ahí del hospital. Después le dieron un analgésico y las mandaron a la casa. Ahí una de las chicas aparentemente tiene una costilla rota, la otra manifestaba mucho dolor en el pecho y en todo el cuerpo. Tanto de los manoseos que tuvieron como de los golpes. Bueno, en el transcurso del tiempo que estuvieron ahí en la comisaría, también se presentaron familiares a tratar de reclamar por la libertad de ellos y por la seguridad. Y para esto ya toda la policía había hecho un cordón, llamaron refuerzos y los amenazaban a los familiares con querer meterlos presos. Sí, seguían ahí. Y desde ahí se escuchaban los gritos de los internos, de los presos que tiene ya la comisaría hace rato, que decían que les dejen de pegar, que si no se iban a amotinar. Y bueno, o sea, fue la verdad que una situación sumamente dolorosa, estresante, angustiante, no solo para la familia, sino para todo el barrio que se sumó a esta protesta, porque ellos constantemente sufren este tipo de hostigamiento. Hasta este punto que llegó a un límite de golpear a las mujeres y a menores. Así que bueno, me parece que es un punto donde ya no se tolera más este tipo de tratos de la policía, que nosotros como comité venimos advirtiendo. Y nuestra preocupación mayor es que bueno, que estas cuestiones queden impunes, por eso vamos a hacer un seguimiento de estas de las de que de todas las actuaciones, de todas las denuncias que se hicieron para que esto no quede en la nada, de que no deje pasar el tiempo y que no pase nada. Hoy estuvimos, la verdad que estuvimos todo el tiempo en comunicación tanto con la gente del OSCI como con la fiscalía, a donde nosotros elevamos un informe y eso se tomó para comenzar la investigación. Se separó a los policías de sus cargos por ahora hasta que dure la investigación. Esto tardó un poco, pero bueno. Creo que el estado público de las cosas, porque lamentablemente tienen que llegar a estado público para que el Estado y la justicia se haga cargo. Así que nosotros como comité tomamos el compromiso de hacer un seguimiento de todo esto para que esto no quede en la nada, para que realmente se haga justicia por estos pibes y sobre todo por el barrio y por las comunidades originarias que sufren constantemente el hostigamiento de la policía.